Ustedes saben que está instalado este Provida que viene a ser en algunas localidades la única opción. Tiene una inversión de 17 millones y medio de pesos, conteniendo los 11 programas que contempla Provida, desde los 45 días de nacido un niño que pueda asistir a un centro de desarrollo infantil hasta los adultos mayores. Vamos a trabajar en un concurso de participación de aquellas localidades que quieran hacerlo, teniendo como eje de trabajo la diversidad. El año pasado trabajamos la cuestión del buen trato y este año vamos a hacer el eje de trabajo en la diversidad y la incorporación de todas y todos aquellos que quieran ser parte de cada uno de los programas del plan. Así que esa va a ser parte de la propuesta que hoy vamos a desarrollar aquí con todos los municipios presentes. ¿Cuánto va a durar y cuándo va a comenzar? Siempre nosotros hacemos el anuncio en esta época del año porque realmente los municipios van adaptando las fechas de comienzo, de inicio, de funcionamiento de los planes según las posibilidades que tienen ellos, pero generalmente después del 20 de diciembre dan comienzo hasta mediados de febrero para tener un lapso de un impasse entre lo que son las actividades de verano y el comienzo del ciclo lectivo que ya está anunciado que es el 6 de marzo. Y ministra, ¿cuántas personas? Este invierno alcanzamos a 30.000 personas en toda la provincia. En el verano es un número menor, que siempre ronda los 18.000 asistentes a cada uno de los programas, así que siempre es bienvenido y esperado el Provida en la mayoría de las localidades. ¿Y el presupuesto que se destina? 17 millones y medio. ¿Hay un refuerzo en la cuestión de alimentos? Pues siempre también es una oportunidad de asistencia. Sí, está contemplado, como siempre, como lo hicimos ya en los dos años anteriores, un destino de fondos específicos para la cuestión alimentaria. El programa en sí mismo tiene un aumento de 2018-2019 del más 20% y en lo que es la ración alimentaria por sobre el 30%. ¿Solamente para chicos también están los adultos mayores participando? Todos, niños, niñas, adolescentes, para las niñas jóvenes, adultos mayores, toda la familia pampeana tiene opciones de poder incluirse en el Provida. ¿Fondos nacionales destinados a dar una mano con este programa? No, es este plan desde sus 25 años de implementación ha sido siempre con fondos provinciales y así lo sigue. Ministra, bueno, ¿cómo va la campaña? ¿Cuándo arranca oficialmente? ¿Y si va a recorrer toda la ciudad de General Pico? Vamos por parte. Bueno. Se presentó el frente, el 20 la lista. Después armamos. ¿Va a haber partidarios? Digo, teniendo en cuenta el frente. ¿En la lista suya va a haber gente que no sea el PJ? Sí, claro. Sí, claro. En el mismo sentido que la lista de diputados, que es la provincia. Ministra, le pregunto por otro tema. Como peronista y también como mujer, ¿cómo tomó que hayan dado nulidad al caso del juicio a Cava por trata de personas? Es una facultad que tiene el Poder Judicial y tendrá los fundamentos para hacerlo. ¿Le pidieron ayuda en el día de ayer, de anoche o hoy para asistir en Santa Rosa por lo que ha pasado con la lluvia? Estuvimos trabajando con varias localidades, pero fundamentalmente con Embajador Martini, que ha sido una de las más golpeadas. Bien. ¿Con qué asistieron a la gente de Embajador Martini? En principio el municipio, siempre es así, en principio el municipio por una cuestión de proximidad y nosotros después devolvemos la cuestión asistencial que tiene que ver en principio con algunas familias que fueron reubicadas y después vuelta al hogar la reparación de lo dañado. Pero bueno, el municipio está pasando un informe, estuvimos en contacto anoche, ni bien, bueno, a la tardecita que empezó a correr la tormenta, a partir de las 6 de la tarde empezó a dar vuelta por el norte de la provincia y nos fuimos comunicando con cada intendente y bueno, y ahora reponiendo. Generalmente son transferencias económicas las que hacemos nosotros porque el intendente da respuesta inmediata. ¿Hubo cantidad de gente afectada más o menos? No tengo el dato. ¿No hay evacuados tampoco? No hubo evacuados, reubicadas. Gente que se fueron a dormir a la casa de un vecino, un pariente.